Buenos días a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo han comenzado el año? Que nos hemos visto. Espero que bien. Estoy acá a disposición para las preguntas que tengan en el día de la fecha. Sí, presidente, Alejandro Gomel de Radio del Plata. Están produciendo despidos en distintos estamentos del Estado. Quería saber si van a seguir los despidos y cree que está sobredimensionado el Estado. Lo que siento que hemos visto a lo largo de estos 30 días es un enorme vaciamiento del Estado. Un Estado prácticamente que no tiene capacidad de funcionamiento. Un Estado que no tiene procesos administrativos claros. Lo que yo sueño como presidente, y lo quiero compartir, es que tengamos una Argentina donde cada uno de nosotros encuentre la manera y el lugar de donde ser feliz. Y para eso es tan importante la tarea de cada día. Lo que ustedes hacen, lo hacen porque es una vocación, porque los hace sentir que aportan. Y cada uno de esos argentinos que hoy hemos encontrado, escondido, que no viene y que cobra un salario, él tiene que entender que él va a tener un lugar y que lo necesitamos. In the New Testament, it's very evidently clear on the day of Pentecost that they Cada uno de esos argentinos que hoy hemos encontrado, escondido, que no viene y que cobra un salario, él tiene que entender que él va a tener un lugar y que lo necesitamos. Y cada uno de esos argentinos que hoy hemos encontrado, escondido, que no viene y que cobra un salario, él tiene que entender que él va a tener un lugar y que lo necesitamos. Y cada uno de esos argentinos que hoy hemos encontrado, escondido, que no viene y que cobra un salario, él tiene que entender que él va a tener un lugar y que lo necesitamos.